Hola, buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Bienvenidos a El Rocktubernio, el programa donde, como dijimos una vez, los sueños nunca se hacen realidad. Hoy, en una noche primaveral, espero que las alergias no estén molestando demasiado, que el rock and roll os sea favorable y que la risa y la brisa pues esté dentro de todos vosotros ahora mismo. En un programa especial esta noche porque contamos con la presencia de los protagonistas que... De Ushuaia. Habéis podido escuchar a través de la canción que abría hoy el programa. Y en unos minutos vamos a tener aquí a Pau, a su cantante, que nos contará cosas sobre su inminente concierto en Zaragoza y sobre su recientísimo disco Santos y Diablos. Efectivamente, Marcelo. Dentro de un rato estaría al otro lado de la línea telefónica Pau, el cantante de la que quizá ahora mismo es una de las mejores bandas de hard rock del estado, con un estilo propio muy, muy, muy identificable, siempre dentro de los cánones del rock clásico, con un directo avasallador que yo creo que es de lo mejor del panorama estatal y que este próximo viernes nos visitarán en Zaragoza, en la Sala López, a partir de las 9:30 de la noche, en un concierto enmarcado dentro de lo que es la presentación de su sexto disco de estudio, Santos y Diablos, el cual fue editado por Maldito Records este pasado mes de octubre. Y hay que decir que efectivamente hemos empezado con Ushuaia. Lo que ha sonado ha sido La Mala Suerte, perteneciente a su álbum anterior, 13 veces por minuto. Y bueno, está sonando la sintonía de X como todos los programas. Y a continuación, compañero, ¿qué es lo que sonará? Pues a continuación, y para hacer mucho más llevadera la espera, vamos a estrenar un disco de reciente edición que es la última obra de la banda norteamericana de The Whole Steady, los artífices y los máximos valedores de la gran tragicomedia americana Teenager, que están de vuelta después de la escapada en solitario de Greg Finn, su principal compositor y cantante, que publicó un excelente disco hace pues escasos meses, y que bueno, pues ahora aquí están de vuelta con un disco notable, un disco muy, muy concentrado, que nos presenta a unos The Whole Steady rehabilitados, mucho más ajustados en ese sonido guitarrero y en esas letras con contenido que les caracteriza, y sin ninguna escapada hacia otros estilos. Los dos últimos discos pues destacaban especialmente porque eran muy variados, pero este es mucho más monolítico. Vamos a escuchar una canción perteneciente a este Teeth Dreams, el nuevo disco de The Whole Steady. Vamos a ver. She says she always smoked cigarettes ever since she was 7. She always likes to pick one's best. You get more for your money. And I know that she's gorgeous, and I can't take her serious. She looks kinda ridiculous with her Malibu 120s. Some nights she's a scientist. She puts me into experiments, squeezes hard and charts the forward progress. Some nights she's a pharmacist. In her purse, one to wake you up, one if you're nervous, and I serve my purpose. Burns on her skirt and smoke in her eyes. I serve my purpose. We power down and try to socialize. I serve my purpose. She can probably find a better guy. I serve my purpose. Mind. That's fine, I'm mostly dig on her pick six. We met at a benefit, was a pretty big opening. therapist says it's dangerous the way she seeks validation. Some nights she's a magic trick, some nights she's a sinking ship. She pokes around with a paperclip, she's the pistol at the party. Once we get started, burns on her skirt and smoke in her eyes. I serve my purpose, we power down and try to socialize. I serve my purpose, she can probably find a better guy. I serve my purpose, friends of mine, but that's fine. I mostly dig her basics. I'm pretty sure we both agree we can both take some liberties. We all have our anxiety. This little trust is hard to quit, so we just sit here and whip a bit. Hold Steady, sin duda uno de los discos de la temporada. Yo cada vez me siento más protagonista de sus canciones, aunque cada vez voy cumpliendo más años. Como digo, cada vez lo siento más cerca. Bueno, pues vamos a volver al hard rock. Nos vamos a ir hacia Gotemburgo y lo que vamos a escuchar es uno de esos trallazos impresionantes que tienen estos suecos llamados Hardcore Superstar, la última llamada al alcohol, Last Call for Alcohol. Ahí están con todos vosotros, Hardcore Superstar, mientras esperamos a Pau de Ushuaia. My only sin. Esto es el Rock Tubernio. Estamos esperando que pasen los segundos para poder hablar con Pau de Ushuaia. Esto que acaba de sonar era Hardcore Superstar, la banda de Gotemburgo, ciudad también conocida como la Portland del Norte, por lo menos en Estados Unidos. ¿Ah, sí? Sí. Vale, muy bien. Ahora vamos a recordar a una banda, a una extinta banda catalana llamada The Unfinished Sympathy, la banda de Eric Fuentes, con uno de sus discos más representativos, el You Push, We Pull, o viceversa. Un disco que traemos aquí a través de una canción titulada Teletransport, Please, y un disco en el que pues la banda se abría un poco a unos ritmos pues yo creo que mucho más bailables dentro de lo que puede ser bailable en esta banda catalana, y con un rock pues muy negro y muy lúdico, muy disfrutable, y que vamos ahora a testificar a través de esta canción. Teletransport, Please. The rats were running for a false alarm, and the cockroach screamed. Continúas en la sintonía de Radio Topo. Esto es el Rock Tubernio, el 101.8 de la frecuencia modulada. Hoy como protagonista tenemos a Ushuaia, como anunciábamos al principio, encarnado para la ocasión por Pau, su cantante, y que este viernes, tenemos que comentar y reiterar, estarán ofreciendo sus mejores prestaciones, presentando su último disco, Santos y Diablos, gran título y muchas reminiscencias para un puñado de canciones tremendas, que, como digo, estarán presentando este viernes en la Sala López de Zaragoza. Buenas noches, Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, me parece que acabáis de terminar hace poco el ensayo, ¿es así? Sí, lo que pasa es que yo hoy no he podido ir a ensayar, pero vamos, me pillas en casa ahora un poquito. Bueno, ¿qué tal está yendo la gira? Porque hemos comprobado que en principio no hay muchas fechas anunciadas, pero de cara al verano quizás pues van saliendo más conciertos, festivales, etcétera. Sí, pues mira, la gira realmente es que queda poco ya, porque la gira, mira, el disco creo que salió en octubre. Sí. Y empezamos en noviembre. Yo creo que habremos hecho 20, 25 fechas aproximadamente, más o menos. Uh-huh. Y ahora pues estamos ya terminando, nos queda Zaragoza, nos queda Donosti y luego nos queda Valladolid. Y luego festivales que se van cerrando cositas en verano, que para cómo está el asunto y cómo está el verano, que ahora los grupos antes deseábamos que llegara, ahora deseamos que pase el verano, pues bueno, no va mal para cómo está el asunto, no va mal. Bueno, oye, Paul, antes comentamos que el motivo principal de este concierto es la presentación. Bueno, siempre hay motivo para veros en Zaragoza, pero como estamos todos insertos, supongo, un poco en la rutina grabación y gira, pues bueno, ahora toca presentar el último disco, Santos y Diablos, un título que la verdad es que a mí me gusta mucho, pero es pregunta obligada referirnos a lo que ha sido todo el previo a la grabación del disco, porque lo habéis articulado a través de una plataforma de crowdfunding y bueno, ¿qué ideas y qué previsiones teníais al hacerlo de esta manera? Porque supongo que no solo es una cuestión de financiación, sino que también os permitía interaccionar con los fans y ver qué ánimo había y qué ganas de recibir un nuevo disco de Ushuaia. Sí, pues mira, a ver, la razón es muy sencilla y es la razón que por la que muchísimos grupos pues acaban recurriendo a esto, y es por la falta de velas, de dinero, para grabar el disco como tú quieres grabarlo. Uh-huh. Porque claro, sí, podríamos haber entrado en un estudio de inferior calidad o no haber contratado al ingeniero que siempre contratamos o mil cosas más, pero es que nosotros, yo personalmente, para hacer eso no lo hago. Uh-huh. Yo creo que siempre hay que ofrecer el máximo. Entonces, de repente surge esta opción, ¿no?, del crowdfunding, que sí que es verdad que, por otro lado, aunque en un principio éramos conscientes de que iba a ser un contacto directo, ¿no?, con el mecenas, con el fan, con el que te sigue, yo creo que, por lo menos yo, me sorprendió bastante, ¿no?, el que, aunque sabías lo que era, el día que estábamos montando los paquetes y estábamos poniendo estábamos poniendo las etiquetas con los nombres y las direcciones, pues era como, joder, ¿sabes? Estoy poniendo el nombre de esta persona en la etiqueta y, ¿sabes? Era como una conexión más cercana de lo que yo podía esperar. Al final, pues la verdad es que fue un éxito y tenemos que agradecérselo, siempre se lo agradeceremos al público, que se hubieran volcado de esa manera sin haber escuchado nada del disco, porque lo que hay que dejar claro es eso, que la gente compró, apoyó al grupo a ciegas, sin saber absolutamente nada. Imagínate que sacamos un disco de reggaetón, ¿sabes? O de rancheras o cualquier movida, ¿sabes? Ahora estaría la gente intentando averiguar dónde vivimos para matarnos. Pero claro, es lo que te digo, la gente apoyó a ciegas y joder, es... A mí me daba un poco de vértigo, ¿eh? Cuando yo veía, porque claro, el día a día, en esos 40 días que tienes de crowdfunding, pues vas entrando a ver cómo va. Uh-huh. O sea, cuando te das cuenta de que la cifra que pedíamos se supera en 4 días, sí, y que al final estamos hablando de triplicar o casi cuadruplicar las previsiones iniciales, ¿no? Claro, bueno, cuadruplicar tampoco, perdóname, no. Pero pedíamos, mira, nosotros pedíamos 8.000 euros para sacar el disco como queríamos. Uh-huh. Bueno, como queríamos, en la cajita típica de plástico y tal, y al final fueron 18.000. O sea, fueron 10.000 euros más de lo que se pedía gracias a la gente. Entonces el vértigo y la responsabilidad que sentimos con respecto al disco, con respecto a la gente, bueno, ahora a ver, porque como no guste el disco, le hemos liado. Va a ser una putada, ¿no? Claro, entonces, y lo he hablado siempre, el crowdfunding es un arma de doble filo. Para grupos como nosotros sí es una herramienta útil, pero para grupos que no tienen una base de gente que los sigue, es un poco complicado. Claro. Y aún así también te digo, crowdfunding es un paliativo, uh-huh, a la enfermedad, o sea, no cura el cáncer que vive la música, sí, y la industria de la música. Esto es un paliativo para salir del paso, pero que vamos a estar haciendo crowdfunding continuamente. Claro, yo creo que no. No es una solución definitiva, sino pues un parche puntual, ¿no? Porque... Claro, es morfina, ¿sabes? Claro. Es, exacto. Uh-huh. Es pues mantenerte vivo un tiempo más. Porque realmente los problemas que en general afrontan pues los grupos en activo, pues es que van mucho más allá de lo que es la publicación del disco, ¿no? Y supongo, claro, y realmente pues organizar una gira, tocar en directo, todo eso realmente pues es una historia. No, claro, y que al final pues en cada concierto pues vas a ciegas, porque uh-huh, pues ahora pues eso, pasado mañana estaremos ahí en Zaragoza, uh-huh, y Zaragoza la verdad es que siempre nos ha tratado muy bien, también tengo que decirlo. Uh-huh. Pero de repente, pues no sé, yo qué sé, tocas en Gijón y te coincide pues que Barón Rojo está tocando a 30 kilómetros de ti. Uh-huh. Claro, es una putada. Claro. ¿Sabes? Y esas cosas suceden y no las puedes controlar, y obviamente Barón Rojo te absorbe, ¿sabes? Absorbe, uh-huh, mucho público tuyo, tú no le vas a rascar tanto público a ellos. Entonces el día a día es complicado, claro, por no hablar de con esa financiación pagas el disco, pero no pagas ni una reparación de una guitarra, la reparación de un ampli, ni ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, es complicado, el día a día es complicado, y de verdad, yo a los grupos que están un poco como nosotros, que ya pasaron un poco ese ímpetu de los primeros años y que siguen resistiendo, uh-huh, les aplaudo desde aquí, desde mi humilde casita, les aplaudo por seguir ahí, porque hay que tener un par y los tienen. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar de este vuestro sexto álbum, Santos y Diablos, un disco que sigue una línea de hard rock clásico tan característica en vuestra banda, pero con matices muy interesantes, como ese toque oscuro a lo Black Sabbath de Bailarás en el Infierno, ese toque stoner de Directos al Mar, o ese rock and roll bailongo del Solitario. Defínenos un poco qué es, cómo es para ti Santos y Diablos, y cómo lo diferenciarías de vuestros cinco discos anteriores. Pues mira, Santos y Diablos, ya lo he dicho en algunas otras entrevistas, si se me permite la expresión, yo lo veo como un grandes éxitos, pero de temas nuevos. Lo he dicho ya en alguna entrevista. Uh-huh. Y es fácil de entender, me refiero. Son canciones nuevas, pero puedes encontrar temas con riffs, con progresiones un poco, o el tratamiento que podíamos hacer en Diablo Boulevard. Uh-huh. Y puedes encontrar temas pues que con tratamientos y con riffs y un poco con el sello un poco de 13 veces por minuto de Destino Perdición. Claro. Entonces por eso te digo que es una especie de compendio, ¿no? Como grandes éxitos de canciones nuevas, ¿no? Lo bueno de eso es que aquel que escucha el disco pues tiene como un resumen a nivel más general o a grandes rasgos de lo que es Ushuaia, de que ha hecho Ushuaia, claro, desde Diablo Boulevard. Claro. Oye, te voy a poner un aprieto. ¿Cuál es vuestro mejor disco para ti? Si me lo quieres decir. Ah, el último. Siempre es el último. Siempre es el último. Ya sabía que me ibas a decir eso. pero no lo sé. No lo sé porque uno pierde la pierde el prisma, ¿no? Pierde la percepción. Piensa que cuando tú estás escuchando el disco por primera vez o no sé qué canción, pues yo lo he escuchado 500 veces ya. Claro. Entonces, si al principio dices, bueno, está bien, ¿no? Pero nunca, fíjate, hay veces que hablando con colegas, pues nos preguntamos, cuando tienes un single o tienes un temazo, ¿lo sabes? Uh-huh. Y yo creo que no. Yo creo que, o sea, sabes que es un buen tema, sí, pero no eres consciente de la dimensión que puede alcanzar, porque lo llevas tanto tiempo en la cabeza, le has dado tantas vueltas y lo has visto desde tantos ángulos, que dices, bueno, es un buen tema. Y luego de repente has escrito el Lyric B, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, el mejor disco siempre es el último y en las fotos que estamos más guapos siempre son las últimas, ¿no? Cuando ves fotos de cuando tenías 18 años, dices, joder, pero en aquel momento molaba. Pues esto es un poco igual. Yo creo que pertenece al público esa opinión. Yo estoy contento con todos y cada uno de los discos. Y al hilo de lo que comentas, Pau, las canciones se testean en directo, me refiero que... esa canción que igual piensas que va a tener un determinado impacto no lo tiene, pero otras sí que lo tienen. Un poco sí, lo que comentas, sí, es, ¿no? Verdad. Uh-huh. Sí, y además, mira, hay una anécdota curiosa, y es que cuando sacamos el disco, uh-huh, aparte fuimos también a Zaragoza, hicimos 3 conciertos acústicos. Sí, sí, sí. Y hicimos Madrid, Valencia y Zaragoza, es lo que te decía, Zaragoza siempre nos ha tratado muy bien. Uh-huh. Y lo curioso es que el disco había salido hacía apenas 10 días. Y en esos acústicos, pues nos apetecía hacer canciones nuevas en acústico. Joder, la gente ya cantaba los temas nuevos. Fíjate. Y yo decía, esa avidez, ¿no? De temas, esa necesidad de aprenderte temas de, pues, al cabo de un grupo, pues, que no venimos en avión, ¿sabes? A tocar, venimos en nuestra furgo conduciendo y durmiendo poco. Y de repente esa avidez de la gente, de las ganas de aprenderse un tema. Entonces, está sucediendo eso también, que quizás temas que cuando tú los escribes piensas que va a ser un bombazo en directo, no es que no lo sean, porque funcionan, pero de repente te llevas sorpresas, te llevas muchas sorpresas. Con este disco, de hecho, fíjate, temas como Directo al Mar, uh-huh, que escuchado mola mucho, porque sí, es muy Black Sabbath, ¿no? Lo que sí, tú decías, como muy potente. Sí, sí. Oh, empieza el riff y la gente enloquece un poco. Pues de puta madre. Oye, lo que también es para daros la enhorabuena es por la portada, ¿eh? Muy chula, yo de las mejores que he visto, sí, últimamente, de verdad lo digo, ¿eh? Sí, mira, la portada es una genialidad. Genialidad total, sin duda, sí, sí. Sí, de pues unos amigos nuestros, que son la empresa se llama G2 Design, con NY en valenciano, y son amigos nuestros, pues... Desde hace muchos años. De hecho, ellos han hecho todas las portadas de todos los discos, siempre han estado ahí. Y para este, te puedo contar un pequeño secreto que no lo es tal. La chica no tiene tatuajes. No, vaya, la chica vaya. No va tatuada. Vaya decepción. Pero eso, te decía, un pequeño secreto que tampoco lo es, porque si tú coges el disco y le das la vuelta, te aparece la chica sin, sí, tatu. Pero no pasa nada, y a mí me gusta recalcar eso. Porque aunque yo haga mis pinitos en Photoshop y cosas así, me parece brutal como está hecho. Obviamente se dedican a eso, solo faltaría. Pero creo que dejarle también esa parte artística, ¿no? Uh-huh. O de componer una portada a gente también creativa como son estos diseñadores, esos amigos. Yo creo que también es importante, ¿no? ¿no? No siempre vamos a decir a todo el mundo lo que tiene que hacer. Cuando hay una mente creativa, deja claro, que hagan ellos. Uh-huh. Y estamos súper contentos, joder. Y con el póster grande y la bandera que llevamos, es un banderón, pues no te digo nada cómo queda eso, tío. El viernes lo veremos. Oye, una de las características más impresionantes de los Ushuaia son esos directos portentosos. ¿Para cuándo un disco en directo? Ya editasteis aquel DVD en directo desde la costa este. Después de 6 discos en estudio, ¿para cuándo uno en directo? Pues fíjate, pues no lo sé, porque me acuerdo del disco en directo, que parece que ya ha pasado mejor vida, porque tiene que ser DVD en directo. Ya, sí, disco y DVD. Entonces, claro, porque el disco en directo sería más fácil de llevar a cabo. El problema es que no, tiene que ser con DVD. Uh-huh. Y claro, eso encarece todo mucho, la logística se complica. Claro, claro. No es algo descartable, es algo descartable, porque muchas veces lo hemos hablado en la furgo y es como que cierra ciclos, ¿no? Hicimos aquel DVD que realmente pues resumía los 3 primeros discos, sí, resumía Diablo Boulevard, el disco blanco y Destino Perdición, era mitad de gira de Destino Perdición. Entonces, sí, hemos hablado muchas veces de cerrar ciclo, ¿no? También con Destino Perdición, 13 veces por minuto y Santos y Diablos, y poderlo hacer. Eso está ahí, están las conversaciones de la furgoneta, pero no hay ninguna fecha prevista ni nada, por lo que te decía, porque a nivel logístico y económico se complica. Pero bueno, la idea está ahí. Oye, vosotros sois de Valencia, la escena rockera valenciana está en plena ebullición, ¿eh? Ahí están Los Cigarros, Jolly Joker, vosotros, sí. Da gusto, ¿eh? Sí, joder, pues sí, pero desde hace mucho. Sí, sí. Lo que pasa es que sí que es verdad que los grupos ahora, yo no creo que sea por nosotros, también te lo digo con toda humildad, creo que no es por nosotros, pero sí que pueden haber visto en nosotros el hecho de que siempre hemos decidido salir y contar ahí fuera qué es lo que hacemos, ¿no? Es decir, salir a Madrid, salir a Zaragoza, a Barcelona, irte a Galicia, irte a Asturias, al sur, bueno, recorrerte el país al fin y al cabo. Y yo creo que los grupos se han dado cuenta de que hay que pelearlo ahí. Y nivel, ha habido siempre mucho nivel, y desde los últimos 10 años más o menos, 10-12 años, ha salido un montón de bandas tremendas. Por desgracia, unas pues no han, digamos, no han resistido lo complicado de pues eso, del grupo. Pero sí que es verdad que hay otras, joder, Los Cigarros, tío, yo, Ovidi, por ejemplo, bueno, Ovidi, todos, Álvaro, Nacho, Adri, Los Estuvieron Cigarros en general, hace poco, por aquí. Además hay mucha variedad, ¿no? Porque son grupos que están, Los Cigarros están adquiriendo ahí mucha presencia, y pero bueno, son grupos muy diferentes entre sí, y eso está muy bien. Claro, Jolly Joker hacen ahí como muy hard rock de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí. Así, muy skid rock, más ese punto heavy. Ya te digo, hay muchos grupos, pero de mil estilos. Es que al final lo bonito también, yo fíjate, yo creo que Valencia en ese sentido, Zaragoza, yo siempre he visto que, o sea, lo que me ha traído siempre mucho de Zaragoza es que es como un pueblo grande. O sea, pueblo grande en el sentido de la gente es muy cercana entre sí. Entonces, Valencia, por lo menos en la música, también. Entonces, entre todos los grupos, siempre nos hemos conocido, siempre nos hemos apoyado, siempre nos hemos alegrado los unos de los éxitos de los otros. Y siempre estamos ahí, fíjate, con Cigarros yo hace poco estuve en Viveros colaborando con ellos, hicimos cuatro versiones de Tom Petty, no sé qué. O sea, que hay feedback, hay buen rollo entre nosotros, y eso se nota después. Pues, oye, pues tío, esa la podemos ir a tocar aquí, o Del Aire, por ejemplo, es otro grupo que va a sacar un discazo ahora, además. ¿Del Aire? Hay muchas bandas, sí, Del Aire se llama. Va muy en la onda Foo Fighters y tal, y hay muchas bandas y hay muy buen nivel, y yo creo que eso es súper positivo. Claro. Igual creamos un nuevo Los Ángeles o un nuevo Seattle, ¿no? Aquí en Valencia. Y ahora que nombras a Tom Petty, hay, bueno, en Ushuaia sigue incrementándose el interés por el rock americano y las formas un poco más clásicas. Sí, bueno, a ver, siempre ha estado, ¿eh? Es que a ver, yo creo que el secreto, un poco nuestra cara y nuestra cruz al mismo tiempo, pues es esa, es que nos gustan mil tipos de música. O sea, yo en mi casa puedes encontrar desde discos de Pantera o de Ministry o de Nine Inch Nails o de Pet Mode hasta Johnny Cash o Elvis. Con todo, ¿sabes? Todo lo que abarca eso, por supuesto Tom Petty, Traveling Wilburys y compañía, ¿sabes? A mí, pero eso es a mí, al grupo. Hay algún grupo que sí le gusta más. A mí los 80 en general no me gusta, en general. Como género musical, los años 80 no, los 70 sí, los 90 por supuesto, los 2000 tampoco, y los 50 y los 60. Entonces, no es que nos interese ahora de repente, es que escuchamos tantas músicas que nos puede dar de repente, ¿sabes? Por hacernos un plus, ¿sabes? O hacernos algo, ¿sabes? Funciona un poco así. Sí, un poco más de género, pero sin perder la esencia de Ushuaia y de los puntos en común, claro, que tenéis todos los miembros del grupo, pero de repente pues igual sale ese ramalazo más blues o más, claro, rock clásico, ¿no? Mira, por ejemplo, el tema del solitario, que es un rock and roll así como muy sí, tal. Sí, sí. La letra, me imagino, bueno, habrá mucha gente que se haya dado cuenta, no habla concretamente de eso, pero está muy inspirada la historia de Robert Johnson. Sí, sí. Entonces yo quería, ¿sabes? Y de repente Robert Johnson, probablemente el mejor bluesman de la historia, y meter un poco su historia sin nombrarlo en un tema de rock and roll. Entonces, Por eso te quiero decir que van entrando cositas, son pinceladas, no vamos de repente a hacer un tema muy Stones, pero a mí me encantan los Rolling Stones, por ejemplo, o los Beatles. O sea, por eso te quiero decir que podemos salir por cualquier lado, igual un día hacemos un tema, ¿no?, a los Nine Inch Nails, no sé, tampoco. Yo por mí lo haría, ¿no?, pero, pues a ver, pero ahí hay que negociar, igual que ellos tienen que negociar conmigo hacer un tema ochentero, pues yo tengo que negociar con ellos hacer un tema muy cincuentas o tal, pero bueno. Bueno, oye, una pregunta, Pau. Hablabas antes del buen recuerdo que tienes del público de Zaragoza y de los vuestros anteriores conciertos en Zaragoza. Una duda que tengo es, ¿tu primer concierto con Ushuaia puede ser que fuera en Zaragoza? Sí, fue en Zaragoza. Aparte creo que aún existe, es un Darío, se llama El Arrebato. Sí, ah, sí, hombre, sí. En El Arrebato, ostras. Sí, existe. Está aquí al lado donde estamos nosotros. Sí. Pues ese fue el primer concierto que yo hice allí. Y además, ese fue, digamos, el primer concierto oficial que yo ya estaba como cantante de Ushuaia. Pero es que además, en un grupo que yo tenía antes, que de hecho nos conocíamos, Ushuaia y nosotros de eso, tocamos, ¿puede ser la Sala del Sol? El Sol, puede ser. Sí, hay una sala. Sí. Vale, pues ahí tocamos con el grupo que yo tenía antes, llamábamos Lifer, que es en honor a un tema de Down, que es uno de mis grupos favoritos también, la banda de Phil Anselmo y Peter Keenan y tal. Sí. Y entonces tocamos con Ushuaia, nos llamaron para tocar con ellos en Zaragoza. Fue también la primera vez que con ese grupo salíamos fuera de Valencia. Por eso te quiero decir que por eso hay muchas razones. Zaragoza, por lo menos para mí, es una ciudad bastante especial. Claro, hombre. Y hace nada, en los últimos pilares, estuve allí con la movida de Rock FM, con el tributo a Queen. Sí, estuve viendo de ellos, sí, cierto. Estuve cantando, tío, sí. Y salir ahí y ver más de 25.000 personas que habían. Qué pasada, ¿eh? Claro, entonces por eso te digo, tío, Zaragoza, por lo menos para mí, es una de mis debilidades. Bueno, ¿y qué repertorio nos tenéis preparado para este próximo viernes? Vais a, supongo que alternaréis, ¿no?, canciones del último disco con canciones clásicas. Cuéntanos un poco. Sí, mira, aún así confiamos bastante en el último disco, entonces van a ver temas del último disco, pero también vamos a hacer un pequeño repaso a todos los discos. Siempre, pues hombre, es lo de siempre, la gente, las canciones que más quiere escuchar, pues son las de Destino Perdición y a lo mejor 13 veces por minuto. Habrá algún detalle a los anteriores discos, pero muy bien. Pero ya te digo, no somos, de momento, no estamos en ese punto de grupo de sacar un disco, tocar dos temas del nuevo y todo clásicos. Nos gusta tocar los temas nuevos en directo y tocar cuantos más mejor, para ver un poquito la reacción de la gente. Claro. Por suerte, yo creo que aún estamos en ese punto. No, hasta que nos pase como a Metallica, de sacar un disco y hacer dos temas o tres justitos y luego empezar a tocar todos los clásicos, aún nos queda. Bueno, pues recordamos a toda la audiencia que este próximo viernes en la Sala López de aquí de Zaragoza, a partir de las 9:30, estará Ushuaia presentando este fantástico último álbum, Santos y Diablos. Y oye, Pau, ha sido un placer estar contigo charlando de música. Esperamos verte este próximo viernes y oye, que vaya muy bien el resto de gira, que vaya muy bien el verano y vuestros futuros proyectos. Pues oye, pues muchas gracias, el placer ha sido mío, porque tener una entrevista de esta manera, ¿no?, que es más como una charla, se agradece. Y que no me preguntéis de dónde viene el nombre del grupo también. O sea, que de verdad, muchas gracias y mucha suerte para vosotros también, que soy consciente de todo el empeño que ponéis y el esfuerzo, sí, de manera prácticamente altruista y sin obtener prácticamente nada a cambio. De verdad, enhorabuena a vosotros y mucha suerte. Pues muchas gracias, Pau. El viernes nos vemos las caras con el rock and roll. Un abrazo. Venga, hecho. Oye, Pau, no cuelgues. Dime. Que nos despedimos ahora fuera de antena, ¿eh? No cuelgues, un segundico. Claro, vamos a pinchar una canción de Ushuaia de este último disco y ahora nos despedimos, ¿eh? Vale, perfecto. Bueno, pues seguimos aquí en el Rock Tubernio y lo que va a sonar, por supuesto, es Ushuaia con este Latidos, una de mis canciones favoritas de este último fantástico último álbum de Ushuaia, Santos y Diablos. Ahí va. Un incontrolable encuentro con mi juventud. endorfinas, el amor. En un segundo me devuelve en tiempo atrás y todo vuelve a conectar. Y volver a sentir los latidos que una vez erizaron mi piel. Y volver a escuchar Bueno, pues ahí estaba Pau, ahí estaba Ushuaia, ahí estaba esta canción espléndida y os animamos a que este viernes a partir de las 9:30 vayáis a la Sala López porque allí estará esta banda valenciana presentando su gran último disco, Santos y Diablos. Y continuamos en el Rocktubernio, aquí en el 101.8 de la frecuencia modulada. Ahora vamos a echar un vistazo al retrovisor, después de las novedades fundamentalmente representadas por The Whole Steady y en cierto modo también por el disco de Ushuaia, que ya lleva unos meses en el mercado, pero que bueno, para nosotros sigue sonando en el reproductor con asiduidad y por lo tanto constituye una auténtica novedad. Vamos al año 97 para escuchar el que es mi disco favorito de la banda escocesa de la Mitri, el Other Suckers Parade de la Mitri, una banda que bebía directamente del rock americano más clásico con un cantante con muchísimo feeling y que nos dejó discos llenos de canciones realmente para recordar. Ahora están de vuelta porque creo que están dando algunos conciertos, por lo menos en el Reino Unido. Nosotros nos quedamos con este Other Suckers Parade, este disco, y con una canción extraída del mismo titulada Funny Way to Win. So he can know how I needed you. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el Rocktubernio de hoy miércoles, que fue fundamentalmente protagonizado por Pau de Ushuaia. Ha sido una entrevista, la verdad, que está bastante bien. Esperemos que todos os animéis para ir este próximo viernes a la Sala López a partir de las 9:30. Ahí estarán desgranando todos esos clásicos fundamentales del repertorio de los valencianos. Y bueno, el próximo miércoles tendremos más Rocktubernio. Ahora mi compañero os contará un poco un especial que estamos pergeñando. Yo me despido. Hasta el próximo miércoles. Yo os dejo con mi compañero que os va a presentar el próximo especial y la próxima canción, que es la que va a despedir el Rocktubernio de hoy. Bueno, la verdad es que estamos preparando muchísimos especiales. Se me precipitan las ideas dentro de la cabeza y no sé por cuál empezar, pero vale. Sí que podemos comentar que entre medio hay discos en directo, nuevas olas ochenteras y noventeras y muchas carreteras americanas. Eso de las carreteras americanas. Me parece que por ahí iban los tiros, pero bueno, ya lo iremos concretando, ¿verdad? Eso es. Iremos anunciando ahí en el Facebook, en estos sitios donde se anuncian estas cosas. Exactamente, el rocktubernio.blogspot.com. Y, por supuesto, en el Facebook podéis encontrar la página del Rocktubernio e informaros puntualmente de las novedades que radiamos en este programa de Radio Topo. Y vamos a terminar el programa de esta noche con muchísimo sabor a Ushuaia. Vamos a terminar con una banda que al igual que el resto de grupos que han podido sonar esta noche, pues bien podían gustar a Pau, cantante de Ushuaia, un hombre que, como nos ha contado, pues tiene gustos musicales amplísimos. Y un grupo, por ejemplo, que le podía gustar perfectamente es esta banda británica llamada Crazy Arm, que ya hemos traído en una anterior ocasión a el Rocktubernio. Y vamos a pinchar lo que es hasta el momento el último disco, Union City Breed. Crazy Arm es una banda punk, es una banda hardcore, también rock, todos esos ingredientes están en su música, en el que es hasta ahora no es el último disco, porque el último disco es un disco acústico, este todavía pervive la electricidad, pero introducen elementos mucho más tradicionales que van acercando la última propuesta de Crazy Arm a lo que es el último disco. Vamos a escuchar la canción titulada Endless Carriage, que no es la última del disco, sino la quinta, y nos despedimos hasta la semana que viene. Adiós, amigos. Hasta el próximo miércoles. Help me find the reason for my pale compassion. Wind blows hard on my face. No matter how hard I try, cold, heartless, and dry, two worlds collide. take the high road to the old world. Rosetta sings after midnight. There's plenty wrong here and plenty right, but I can't live in the newest world. Oh,